Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Temas musicales que hemos escuchado aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, como complemento llega el abrazo para todos y cada uno de ustedes que nos acompañan a través de los 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a través de los medios de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños y en el satélite www.corape.org.es. Gracias a todos nuestros amigos que nos escuchan, que hacen posible que compartamos pues toda la música, el patrimonio sonoro de nuestro país y a su vez el hecho también de dar la oportunidad a los talentos jóvenes que van de a poco pues mostrando ese trabajo por esa buena voluntad, también por esa tenacidad y esa paciencia que tienen de poder hacer la música en los diferentes géneros musicales. Hoy quiero decirles que vamos a seguir disfrutando de música y en breves minutos estarán aquí un grupo de jóvenes que nos visitan desde Manabí para compartir con ustedes su música también y sus sueños y esa trayectoria que ellos tienen y obviamente qué sueños también van proyectando para compartirlo con todos y cada uno de nosotros. Disfrutamos de música y en breve ya nuestros invitados aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Seguimos nosotros acá en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerde que también en este espacio usted tiene la oportunidad de compartir con nosotros. Puede llamar al 2220-966, esa es nuestra línea directa. Si usted quiere preguntar algo a nuestros invitados, puede hacerlo. Y aquellas personas que se encuentran fuera de provincia pueden anteponer el número 02. Y también quiero decirles que nos pueden escuchar a través de la página página www.casadelacultura.gov.es. Descargue la aplicación de nuestra radio e ingresando a Play Store, ponga Radio CCE y puede disfrutar también de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escribirnos también a nuestro Facebook personal como Laura Ríos Armijos o también en el Facebook como Radio CCE. Ahí usted tiene un contacto directo para que pueda preguntar, pueda también solicitar ciertas melodías que nosotros siempre con muchísimo gusto le vamos a compartir. Seguimos disfrutando de música y en breve ya están listos aquí en los estudios de la radio nuestros invitados desde Manabí. Thank you. haber soñado, es muy triste haber soñado, todo un mundo de ilusiones, todo un mundo de ilusiones. Para hallar las decepciones, para hallar las decepciones de una dicha que ha pasado, de una dicha que ha pasado. Llorar y siempre llorar, llorar y siempre llorar, sufrirá y siempre sufrir, sufrirá y siempre sufrir. Nada en la vida es gozar, nada en la vida es gozar, y esto se llama vivir, esto se llama vivir. Nada en la vida es gozar, y esto se llama vivir, esto se llama vivir. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y seguimos nosotros acá en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y como lo ofrecido es deuda, como anunciamos al inicio, ya estamos con nuestros invitados. Bueno, voy a dar por el momento la bienvenida a Cristian Deo. Gracias por estar con nosotros. Muy amable, muchísimas gracias a la Casa de Cultura y a este lindo programa, Florilegio Musical Ecuatoriano. Florilegio Musical. Un poco difícil de pronunciar, pero muy lindo. Muchísimas, aquí estamos para servir. Bueno, vamos a contar un poco de historia respecto de esta agrupación que hoy nos visita acá en la capital de los ecuatorianos. Ya, listo. Mi nombre artístico es Cristian Deo. Yo soy un cantautor lojano. Y el 2010 edito mi primer CD con 10 temas inéditos, todos autoría, letra y música, de los cuales 3 o 4 temas lograron sobresalir en Zamora, Loja, El Oro. Entonces decidí, al haber conocido al grupo Luba, unos jóvenes de Bahía de Caracas, apoyarlos, porque realmente son unas estrellas. Y hay veces que los astrónomos se demoran en descubrir las estrellas, y yo descubrí estos jóvenes de estrellas, y decidimos hacer un trabajo de promocionar un lindo tema. El de ellos se llama Es Así. El tema que yo estoy promocionando se llama Como Siempre. Es una balada romántica. Como decía la señorita de Radio Fox, Andrea, dice que no todo es fuchi fuchi, porque ahora está de moda el fuchi fuchi, decía. Es el género musical que se ha impuesto, un ritmo muy tribal, muy atractivo, muy sensual, pero también se ha prestado para denigrar inclusive a la mujer y al hombre también. Entonces nosotros hacemos otro tipo de música. Dentro de sus primeras grabaciones que usted nos acaba de mencionar, ¿cuáles han sido los géneros que resaltaron en su CD? Normalmente yo hago balada romántica, pero siempre estoy influenciado por el bolero, el blues, la salsa, el jazz. O sea que siempre tengo esas inclinaciones. De hecho, un tema que no ha sido muy famoso todavía se llama Es Que Te Amo. Es arreglado tipo bolero, boricua o bossa nova, una cosa muy bonita, muy hermosa. Bueno, como buen lojano, usted también debe estar, solo pone voz o también toca instrumentos, bueno, musicales. Bueno, yo me acompaño con la guitarra, llevo la música en mí. De hecho, vengo de familia de músicos, que son muchos mejores músicos que lo que yo hago, pero lo mío es el canto. De hecho, estuve en escuela de canto no hace mucho, estuve como 15 meses en escuela de canto. Entonces yo feliz de desarrollar lo que siempre he querido, Para mí este proyecto es mi jubilación. Estamos disfrutando de esta gira con el grupo Luba y estamos haciendo un trabajo en conjunto. Normalmente, ¿dónde los encontró al grupo? Yo los encontré en Facebook. Ahí nos hicimos amigos. Son muchos años, estamos hablando de hace más de 6 años. Y veía pues la promesa que eran sus letras y habían sugerencias y cosas. Él ya me conoció a mí como cantautor. Bueno, y también vamos a dar la bienvenida a los jóvenes que son parte del grupo Luba. Así que voy a invitarles a ustedes mismos que nos ayuden dando sus datos. Gracias, realmente muy buenas tardes, linda gente de Quito. Sí, bueno, mi nombre es Alex Pérez, soy el productor y compositor de la banda Luba. Hola, muy buenas tardes, yo soy Ricardo Pérez, somos hermanos y yo soy el baterista. Baterista del grupo Luba. Bueno, coméntenos un poco de esta agrupación. ¿Cuándo nació el grupo Luba? La propuesta de Luba vino hace un año y medio. Año y medio al cual hemos tocado en diferentes partes del país. Hemos abierto conciertos también con artistas muy buenos, como Mecánica One, Van Mozart, Verde 70. Y bueno, a raíz de eso, paramos un poco la carrera por motivo de estudio universitario. Yo estudié producción musical en Guayaquil, junto a mi hermano que estudia idiomas, y hasta que, como dijo aquí mi gran amigo y colega Cristian Deo, yo lo conocí hace 6 años atrás, si no mal recuerdo, fue en la ciudad de Ambato, yo vivía en Ambato, estaba en el Conservatorio de Música en Ambato, tiempo en el cual hicimos amigos por Facebook, pero no pasó nada entre nosotros, siempre conversábamos de arte, de amistades, de música, todo un poco, un buen consejero incluso, yo siempre digo hasta mi psicólogo personal, un gran amigo, y fue hasta raíz de, ¿qué será?, 8 meses atrás, creo, Cristian, será, sí. Con el tema es así. Es así. Sí, el sencillo que estaban promocionando ahorita a nivel nacional. Cristian ve que la canción estaba en YouTube y me dice, esta canción es muy buena, Ale, ¿por qué no la llevas más allá? Le digo, la verdad, yo la compuse porque me gustó, fue una historia bonita que le escribía una chica, ese tiempo uno estaba enamorado, se la hice como un himno, pero yo dije, nunca fue para llevarla más allá de esto, ¿no? Entonces Cristian me da como que esta patadita para llevarla a nivel nacional. Y ahora estamos trabajando en conjunto con este proyecto que se llama Luba Deo. Ya, ¿y por qué se llama Luba? Claro, sí, bueno, Luba en sí es en honor a Fausto Valencia, que es mi profesor de música. ¿Fausto Valencia Luba? Sí, claro, Fausto Valencia Luba, él tenía raíces de Haití, era un afro. Ya. Sí, entonces, él nos conoció a nosotros, a mí me conoció en Chone, y así como mi gran amigo Deo, vio algo también en esa música, en el proyecto, y comenzó a invertir en lo que nos compró, baterías, guitarra eléctrica, consolas, pianos, y comenzamos a armar el proyecto. Pero no pasó nada en ese tiempo porque yo me vine a estudiar música para Ambato. Cuando él fallece, lamentablemente mi profesor falleció, yo decido tomar el proyecto Luba, porque yo estaba tocando en ese tiempo para otros músicos, como los Búfalos, como otras bandas, ¿no? Entonces yo decido salirme de esa agrupación, entonces dije, voy a armar el proyecto El Sueño de mi Profesor, y comienzo a trabajar en el proyecto, comienzo a grabar, comienzo a componer, y comenzamos con mi hermano, le dije, ¿sabes qué, bro? Estos son los temas, métete en el proyecto, me dice, dale, ñaño, y no me estimo en el proyecto, trabajar a fondo. En este año y medio de carrera han pasado muchos músicos con nosotros, tanto amigos, pero nosotros siempre nos mantenemos los dos, yo y mi hermano mantenemos bien en esto de la banda Luba, ¿sí? Además son músicos de apoyo, grandes colegas nuestros, y ahorita actualmente radicados en Guayaquil, pues estamos ya trabajando en nuestro primer álbum discográfico que se va a llamar Ecos. En este caso su profesor de música, de su carrera actualmente, sí, es quien le apoyó a usted para que, o más bien le empujó para que diga, bueno, claro, mire, fondo, sí, de la música. Exacto, y claro, cuando él falleció sí me partió el alma. Fue un pedazo de mi esencia, ¿no? Porque recordarlo a Luba. O sea, yo siempre lo digo a veces así cuando alguien me pregunta Luba o me dice, oye, Luba, me dicen, a mí Luba, incluso cuando estoy tocando, le digo, el propio Luba, él le enseño en foto, él es el propio Luba. Entonces la portada del disco que nos vamos a sacar va a ir en su imagen, va a ir él. Porque es el propio Luba, él fue el propio fundador Luba. Es una historia linda. Bueno, nosotros vamos a escuchar música. ¿Crees que nos puedas brindar algo acá en vivo y en directo? Claro, sí, muy claro, perfecto. Perfecto. Muy buenas tardes, Quito. Mi nombre es Alex, cantante y guitarrista de Luba. Y estamos promocionando nuestro sencillo que se llama Es Así. Sé que mi amor te entregué. Sé que todo estaba muy bien. Cuando me sentía que eras mía, te alejaste de mi vida. Ahora ya lo pude entender, pero no lo quise creer. Que el afortunado que estaba en tu corazón se hacía llamar tu ex. Y es así que hoy me alejo de ti. Yo ya no quiero seguir pensando en ti. Y trataré de respirar bajo el mar, nadar dentro de un volcán, con tal de ver tu felicidad. Bueno, y hemos podido escuchar a Alex, que es parte del grupo Luba, que nos visita desde Manabí. Coméntanos tu experiencia, me imagino que ya has tenido la oportunidad de estar también en algunos escenarios. Claro, sí, gracias a la bendición de Dios y a los gran trabajo también de los patrocinadores, todo así. Hemos tenido la oportunidad de tocar con escenarios desde bares, desde todo hemos empezado, pero sí, tuve la oportunidad de estar en Ambato con Jánica Juan, Van Mozart, Guayaquil. Y seguimos trabajando, sí, seguimos trabajando porque entendemos que lo más lindo es poder trabajar con esa pasión, con esas ganas, que lo que haces tú como artista. En este caso, tú nos decías que tu género es el pop. Sí. ¿Cómo lo defines a este género? Es una temática. Bueno, yo compongo las canciones, trato de no fijarme mucho en el género porque no pienso mucho, sino que me di cuenta que de lo que yo componía estaba dentro de este género que se llama pop. Porque yo solamente componía como que fluido, pero ya me puse diciendo, pues este género está dentro de del género que se llama pop. Entonces lo dejé. Claro que ahora estamos haciendo un álbum que va a ser un poquito más fusionado, Dios quiera que para diciembre esté completo el álbum, nuestro primer álbum discográfico que se va a llamar Ecos, eso va a tener un poquito más de más fusión y todas esas cosas. Cuando hablamos de fusión, ¿a qué géneros hace referencia? Claro, vamos a tener todo un poco, vamos a tener desde jazz, algo de blues. También queremos poner un toquecito de raíces nuestras, porque entendimos que la música actual suena bastante extranjera, ¿no? Y se saca un producto y a veces suena como mexicana. Entonces, la última canción que nosotros estábamos sacando, me dice un pan, esa canción parece mexicana. Le digo, sí, no, pero yo dije, le hace falta como que esos tinticos de raíces nuestras. Entonces, en este álbum discográfico que vamos a sacar, Ecos, va a tener eso de que escuchen un charanguito o un rondador, esas cositas que sean interesantes. Bueno, en los estudios que usted se encuentra realizando actualmente, ¿a qué le llevan? Claro, primeramente me hacen madurar como artista, como músico, me hacen pisar tierra y me hacen creer que hay un mejor mañana para nosotros los artistas. Como futuro productor musical, Dios mediante, pues... ¿Estás estudiando producción? Sí, estudiando producción musical. Es una carrera que recién, estoy empezando, se podría decir, ¿no? Porque hay muchas cosas para aprender. Más de tener un título, que es importante dentro de la sociedad, también es saber cómo funciona la industria musical. ¿A qué quieres llevar con tu música? Porque a veces uno hace una canción, pero simplemente dice, la hago por hacer. La cosa es saber un mensaje, pero con esa temática. Que alguien escuche tu canción y diga, esta canción, por esta canción me pongo alegre, por esta canción me siento feliz. O sea, este es el contenido en sí de la música. Que tenga contenido, y cuando hablamos de contenido, ¿a qué hace referencia usted? Porque contenido podemos escuchar distintos, que ahora claro, sí, contra la pared, hay una temática bastante complicada, bastante difícil. Claro, son muy muy buenas propuestas de artistas muy buenos, que yo respeto mucho, la verdad. ¿Qué te puedo decir? En mi caso, como te dije, el álbum discográfico va a tener un contenido bien social, que hable bastante del aborto, que hable bastante del maltrato intrafamiliar, de esto del femicidio, esas cosas, ¿no? esas cosas vamos a tocar un poco nosotros en este álbum discográfico, nuestro primer álbum discográfico. Y de ahí estamos organizando una gira, apenas salga el álbum, Dios quiera, para el 2019, hacer una gira que hable totalmente de toda esta sociedad. Porque sí, yo me doy cuenta que la sociedad está perdiendo los valores. Chicas de 14 años, botan a los niños como que fueran basurita y encuentran a un niño botado, que el marido mató a la mujer, luego mató a los niños, luego se pega un tiro, cosas así, ¿no? Y a veces nosotros tratamos de hacerlo como que la vista gorda y no pasa nada, pero no, hay que hacer algo. Y yo como músico y como artista quiero poner mi granito de arena ahí. Voy a preguntar a Ricardo. Usted nos decía que estudia idiomas y toca la batería dentro de esta agrupación. ¿Hay la posibilidad también de la creación igual que su hermano Alex? Claro, por supuesto, porque vengo analizando que es muy bueno de ser muchos ritmos. Por ejemplo, ya están creados ritmos como el jazz, el blues, el country, el pop rock, el rock. Pero mi sueño es crear un ritmo diferente para así innovar. Porque ya hay creado ritmos así, todo lo que ya está creado es como seguir una secuencia y tengo analizado eso. Ahora me queda preguntar y tengo curiosidad de preguntarles, ustedes han ido por este género, ¿qué pasa, por ejemplo, dentro de nuestra música? En este caso, algo que tenga que ver con la música Montuvia, por ejemplo. Claro, sí, yo soy un amante de la música Montuvia, de la música afro, de la música, como tú decías, muy nuestra, ¿no? Bueno, sino que tuve mis influencias. En mi casa siempre estudiaron, en mi casa siempre escuchó, mi papá era bien rockero. Escuchaba Bon Jovi. Mi mamá, sí, claro. Escuchaba Bon Jovi, Aerosmith, Bryan Adams. Entonces yo me crié con eso, la verdad, me crié. Pero claro, o sea, yo admiro mucho la música, incluso siento que, como te decía en antes, ¿no? Volviendo al punto, que en este álbum va a tener raíces, que tú escuches y digas, esa música tiene raíces porque escuchas un charango, escuchas un requinto, ya no va a ser la típica guitarra eléctrica saturada, o que suene como que esta canción suena como que fuera de Argentina, o suena de México, no, esta canción ecuatoriana porque ahí escucho una marimba, entonces, en eso es lo que queremos hacer en este álbum discográfico de nosotros. Cristian, voy con usted. Gracias. Bueno, usted dijo ahora, comparto con este grupo Luba nuevas propuestas y también la promoción de su tema musical y sí, la temática de su trabajo. Nos parecemos. Yo soy educado en Quito. En mi cerebro he recibido toda la influencia musical del mundo. Música japonesa, música china. Pero en el fondo hacemos lo mismo. De hecho, tengo composiciones en música nacional. No son muchas, pero las tengo. Tengo la facilidad de la creatividad, sobre todo en el verso. Lo mío es cantar. Yo hago música por acompañamiento. Percusiones menores, un poco la batería, la segunda guitarra. Pero a mí me interesa mucho es el mensaje. Casi coincido con lo que dice Alex. Está topando temas muy profundos. De hecho, ayer hablábamos sobre un tema que es actual. Nos faltan tres. Nos faltan tres que no volverán. Nos faltan tres que no regresarán. No verán su familia crecer. No verán los jardines florecer. ¿Qué dirá el amor que los esperaba? Nos faltan tres. ¿Qué dirá la soledad sin su compañía? Nos faltan tres. Así que ese tema es el próximo que vamos a sacar y vamos a traer a la primera radio que vamos a venir es aquí a proponer este tema. Ese es el verso de la canción que la compuse para hoy. Bueno, perfecto. Ahí ustedes han escuchado ya un adelantito de la nueva propuesta que tendrá el grupo Luba junto a Cristian Deo. Seguimos disfrutando de música. Claro, sí, sí. Thank you. Y abundante sol, y estoy cansado de esperar. Llegas tarde hoy, no sé cómo acriminar. Palabras de amor, tus piernas se ven más claras que lo habitual. Normalmente tú no enseñas nada que al verlo puedas tocar, y solo soñar ilusiones que alegren mi vida, paciencia eterna, y como zurrar no la tendré. Quiero pedirle que sienta mi fuego, amor. Quiero pedirle que sienta mi fuego. Te voy a amar, no tengas miedo, mi amor. Tu aliento me dirá hasta dónde puedo ir. Te voy a amar con este cruel corazón. El cielo, el mar, la tierra y las estrellas son de ti. Quiero pedirle que sienta mi fuego hoy. Quiero pedirle que sienta mi fuego hoy. Quiero pedirle que sienta mi fuego. Es de Bambosas, ¿no? Es de artista ecuatoriano, el grupo llamado Bambosas, de esa canción. Ahí está, uno de los temas musicales que compartimos junto al grupo Luba. ¿Cuántas composiciones tienes, Alex? La verdad, la he contado, así, la que están ya para salir son 45. Pero de las 45 voy a elegir 12, que es para el álbum que voy a sacar. ¿Tú le pones la letra, la música? Sí, mi hermano le pone los arreglos. ¿De batería? Sí, lo que es batería, le pone lo que es. Incluso le da, mi hermano es el que le mete feeling prácticamente a las canciones, porque yo cuando compuse 7.8, que fue hace un año, dos años ya no, cuando pasó nuestro hermano manavita, porque somos manavita, yo le hice la canción así como baladita, entonces viene mi hermano y me dice, no, esta canción necesita un toque fuerte, un toque con harto feeling, y ahí fue que lanzamos la canción 7.8. Y fue un himno en Manaví, con esa canción la gente levantó el ánimo, porque habían creado canciones como unas baladitas, y la gente que estaba deprimida con esa canción era como que más se deprimía. Pero con la canción 7.8 como que le dio fuerza. Como que... ¿Qué ritmo tiene 7.8? Claro, es una balada, es un rock pop. Es un rock pop. Y la canción salió y la gente que la escuchaba, oye, qué chévere la canción, me da ánimo a seguir trabajando, a seguir fortaleciendo, ¿no? Ajá. Bueno, vamos a preguntarle también a Ricardo. A ver, Ricardo, si es que nos comentas cuál es la esencia al momento de sentarte tú también a poner lo tuyo dentro de estos temas musicales. Claro, por supuesto. Yo, como baterista y como mi hermano confía en mí, yo me dejo llevar. Cuando, por ejemplo, tenemos escenario, presentaciones, yo solamente me inspiro y me dejo llevar y por esa razón transmito a la gente. Y muchas personas me han dicho, wow, dice, no solamente tú tocas, no entonas la batería, sino que tú también transmite. Te inspiras y transmite. Bueno, vamos a ver nosotros, no sé si este tema musical lo tienen en el CD que lo tiene, lo tenemos aquí. Vamos a ver si es que podemos disfrutar nosotros 7.8. de este tema 7.8. ¿Está ahí? Lo tenemos en YouTube. Ajá, pero me trajeron un CD ustedes. Sí, ese promocional es así. Es ya, bueno, ya lo vamos a escuchar. Vamos a ver si es que podemos, Dieguito, buscar 7.8. Luba, 7.8 Luba. Luba, para ver si es que nosotros lo disfrutamos aquí. Mientras tanto, hablamos con Cristian. ¿Cuán importante es la profesionalización dentro de la música? Totalmente. Por eso cuando Alex me comenta que está siguiendo producción musical, todo el apoyo moral, espiritual, porque... En mi caso, yo ejercí otra profesión y esta siempre la mantuve tras bastidores. Decidí por mi jubilación hacer lo que siempre me apasiona, la música. Entonces, yo también me he profesionalizado. Estuve 15 meses en escuela de canto con uno de los mejores maestros de canto de la ciudad de Loja, a quien quiero mandarle un gran saludo, el profesor Vicente Calderón, que es uno de los pocos que enseñan la técnica italiana de la escuela Bel Canto. Entonces he descubierto tantas cosas, y cuando estamos haciendo música con Alex, por ejemplo, se le comparte ciertos tips de lo que significa tener herramientas o profesionalización en determinada área de la música. y el hecho también de compartir cómo lo hacen, la experiencia y la juventud. Exacto, me fascina, tiene, es un potencial, es una estrella emergente. El universo también tiene estrellas nuevas, ¿no? Están en gestación. Hay estrellas que van a morir y que van a dejar su legado. Existe también esa dinámica en las estrellas. Así que estamos haciendo esa alegoría en la música. Bueno, vamos a ver si es que podemos ya. Ya tenemos el tema musical 7.8. Bueno, ahí hemos podido escuchar nosotros este tema musical que tiene que ver con lo que sucedió en el 2016. Sí, el 2016. Yo estaba recién llegado de Quito y el terremoto fue... Ya cumplieron 2 años, ¿no?, nuestros hermanos manavitas. Y nosotros le compusimos esta canción para el ánimo a Manabí en aquel momento. Y sirvió. Mucha gente se dio cuenta que seguíamos en Manabí y teníamos que seguir trabajando. Era seguir o seguir, no había otra opción. Bueno, ya nos has comentado los nuevos proyectos que tienen, que es la presentación de el álbum, el CD, que tienen, ¿para qué fecha más o menos? A finales de diciembre, Dios mediante. ¿La gira solamente por Ecuador, fuera del país? La verdad, ahorita lo que queremos es ganar terreno en Ecuador. Dios quiera que todo salga bien, los proyectos que nosotros podamos culminar, junto a mi gran amigo Deo, junto a la banda, y vemos si hay propuestas. Si hay propuestas, estuve hablando con una promotora muy buena que es para Argentina y Chile. Pero esas cosas todavía no les puedo decir porque todavía no están concretas. Como decimos los manaba, no podemos saber los pollitos mientras no reviente la gallina. Ajá, pues entonces, sí. Ricardo, tu mensaje. Mi mensaje. Que hay que meterle muchas ganas, confiar mucho en Dios y en nosotros mismos, todo lo que podemos hacer. Vamos, Cristian, tu mensaje para dar por concluido nosotros ya este espacio de bueno, Florilegio Musical Ecuatoriano. Primeramente, feliz de compartir con esta gran banda y agrupación Luba de Manabí. Muy agradecido por recibirnos en este Florilegio Musical. ¿Sí? ¿Lo dije sí, bien? Sí, muchas gracias. Lo dijo bien. Bueno, voy a repetir. Muy agradecido por habernos recibido en este Florilegio Musical. Y claro, esperando y aspirando de que la música que hacemos con tanto amor, con tanto cariño, sea del agrado del culto público, porque es el público quien decide. Estaremos muy pronto por aquí compartiendo nuevos temas y dando nuevos mensajes a la ciudadanía, y siempre de fraternidad, de paz, de amor y de alegría. Bueno, y de hecho, pues nosotros vamos a concluir el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta su radio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a nuestros amigos que han estado conectados en Radio El Buen Pastor, Radio Macarena, La Voz de Ingapirca, La Voz del Santuario Baño, y en el satélite www.corape.org.es. Gracias por habernos acompañado, y les vamos a dejar con el promocional que lleva por título. Es así, es así. Así, y nosotros somos eso. Luba. Y sí, de favor, le pueden poner al tema, como siempre también, porque van dos temas ahí. No sé, a ver, si es que está, ¿quién está primero? Ahí está, en el mismo, está primero. Pero está primero, vamos con el primero, mi estimado Diego, con eso terminamos nosotros okay, este programa de Florilegio Musical gracias, Ecuatoriano y será hasta una próxima oportunidad. Diego Salazar me acompañó hoy en controles. Gracias, gracias, gracias Quito. Gracias a esa gente de Quito, muy bien, muchas gracias. Te busqué siempre en los caminos. Que te conducen al Edén. Que te conducen a los sueños. Lo más profundo de tu ser. Me busqué en cada primavera. Entre las flores del jardín que me anunciaron tu presencia y la belleza de tu ser. Hoy te siento cada vez que respiro, cada vez que estoy de ti. Y te siento cada vez que respiro, cada vez que estoy lejos de aquí. Y presiento que este amor no tiene fin. Y presiento que este amor no tiene final. Como siempre, como ayer y como hoy, como siempre. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano.